lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. ¿Cómo están ustedes? Yo de todo corazón feliz de estar aquí, de volver a recomenzar este ciclo de En Nuestras Manos, mi parte del ciclo de En Nuestras Manos, como cada año, como cada martes y jueves, de la mano de la doctora Elba Garber. Y ambas, ella y yo, hemos dado en llamar este ciclo En Nuestras Manos. Hoy, en este segmento, vamos al ángel que nos va a acompañar. Si quieres recibir un ángel y un mensaje durante el programa, esto quiero aclararlo porque después de las 12 menos cuarto ya no puedo dar más mensajes. Si los quieren dejar acumulados para el otro programa, y es imposible, es durante el programa. Así que nos llaman al 47899014. 47899014. Allí nos llaman para pedir un ángel y un mensaje hasta las 12 menos cuarto. Y también ahí se pueden ir anotando en el próximo taller que vamos a realizar el 7 de abril para conseguir los libros de los cuales soy autora y editora, Luz de Ángeles y Ángeles a tu Alrededor. Muy prontito estaremos dando la noticia de Oremos, si Dios nos ayuda. Y aquí estaremos cada martes y cada jueves. Ese teléfono es el de la producción. Vamos a abrir Luz de Ángeles y conectarnos con el ángel que nos va a guiar el programa de hoy. Viene a nosotros el ángel del encuentro. Si sentimos que estamos abandonados, que perdimos a alguien que amamos, que no podemos ver o encontrar a alguna persona que necesitemos, ese es el ángel que puede ayudarnos a resolverlo. En cada momento que nos sintamos solos, desencontrados con nuestros seres queridos, Él puede acercarnos a ellos. No importa cuán lejos estén físicamente, siempre existe una forma de reencontrarnos. Una carta, un llamado o, por qué no, una visita. Lo importante es que este ángel está cerca nuestro, para auspiciar el encuentro, para reencontrarnos con alguien que necesitamos ver. Pero también podemos invocarlo para pedir su intervención en la búsqueda de objetos perdidos, en los momentos en que no encontramos un lugar, una calle, un elemento, lo que sea que nos cueste ubicar. Podemos pedir su ayuda diciendo: amado ángel del encuentro, ayúdame a encontrar. Ahí podemos decir la persona, la situación o la cosa que creamos perdida, para recomenzar un camino desde la alegría y la fe que nos unirán. Gracias. Una vez más, gracias. Encontrar casualmente personas o cosas es la respuesta. No dudemos en llamarlo para encontrar el camino definitivo. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del encuentro que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. A través de los años, a través de la conexión con el ángel del encuentro, a través de las charlas, a través de la guía que me ha tocado dar a otras personas, he ido incrementando esta fuerza y esta conexión con mi ángel del encuentro, porque en realidad no solamente te puede ayudar a encontrarte o reencontrarte con algunas personas, sino que también te puede ayudar a encontrar personas con que no te conoces. Te puede ayudar a encontrar un grupo de gente con el que trabajar, a encontrar un lugar donde crecer espiritualmente, donde sentirte cómodo, una facultad o un colegio donde estudiar. Te puede ayudar a encontrar la forma que te conecta mejor con la vida, con el esfuerzo, pero con alegría, porque todos tenemos que hacer un esfuerzo cada mañana y cada día para enfrentar el día. Una cosa es hacerlo desde la angustia, desde la preocupación, desde los nervios, desde el miedo, desde la inseguridad, y otra cosa es hacerlo desde la certeza que Dios está conmigo, que sus ángeles me asisten y que tengo un ángel para cada necesidad. Por ejemplo, necesito encontrar un buen trabajo, o necesito encontrar un hogar, o necesito encontrar una amistad, una pareja, un libro, una situación en mi vida que me haga conectarme con la paz, con la serenidad. Encuentro ese lugar, incluido aunque esté adentro mío, porque muchas veces lo que ponemos en otros pasa por nosotros, nuestras tormentas las hacemos nosotros adentro nuestro. El otro puede o no colaborar, puede o no encender la mecha del incendio, del fuego. Pero vos tenés que encontrar esa paz adentro tuyo, encontrar los mecanismos de defensa para decir, hasta aquí llegué, esto sí, esto no. No puede dominar en mi vida el miedo, la angustia, la preocupación, la incertidumbre, darle el poder al otro. Entonces el ángel del encuentro también te va a ayudar a encontrar esa unión entre la serenidad, la fe. Pongo la fe en el lugar indicado, encuentro el camino de mi fortaleza, encuentro el camino de la sanación, encuentro el camino de las certezas que guardo dentro de mí mismo. Si te convencen de que no servís para alguna cosa y vos sentís que sí, encontrás la fortaleza para poder hacer y desarrollar esa fortaleza interior, esa misión en tu vida, esa alegría de saber que estás en el camino correcto. ¿Y cuándo estoy en el camino correcto? Cuando siento que puedo estar conectado con algo superior a mí, a mi pensamiento, al pensamiento de mi vecino, de mi tío, de mi hermano, de mi pareja, que por ahí, en sus miedos, en sus excesivos sentimientos amorosos, por ahí lo que hace es frenarme, ¿no? Es decirme, no, pero cuidado, nuestros padres muchas veces, nuestros los seres que más nos aman, a veces nos dicen, no, pero ¿para qué te vas a meter en eso? Pero no, quédate tranquilo, haz esto otro, no hagas nada, mira ya a esta altura, quédate donde estás. No. El ángel del encuentro, entre otras cosas, entre otras, es ilimitado. Yo te estoy hablando de una porcioncita de lo que le puedes pedir de ayuda al ángel del encuentro. Vino, se manifestó, te dijo, aquí estoy, quiero darte mi ayuda. Abro el libro y aparece. Entonces abro el libro y me conecto con el ángel del encuentro. Y por ahí, si vos no tenés el libro, y podés tener la aplicación gratuita de Luz de Ángeles, si tenés Android, en iPhone todavía no está, pero en Android podés bajarte la aplicación gratuita, que ahí tenés el resumen, ¿no? Están los mensajes y hay y están todos los ángeles con su oración, no toda la explicación. Pero la verdad que buscar el ángel del encuentro, decir, a ver, ¿qué tengo que encontrar? Bueno, quiero encontrar la paz, le pido ayuda al ángel del encuentro. O también le puedo pedir ayuda al ángel de la paz. Pero hoy vino a verte el ángel del encuentro, vino a decirte, acá estoy, aquí estoy. Encontrá esa paz, encontrá esa tranquilidad, encontrá esa carrera que estás buscando. Encontrá eso que perdiste, ese que no lo tenés a mano. Muchas veces sentimos que estamos tan estresados o agobiados o distraídos o con tantas cosas. A veces no es estrés, a veces es simplemente muchas cosas entre manos. Con alegría y perdemos los anteojos, perdemos la cartera, la billetera, ese papel que tenés que llevar para. Entonces, ¿qué hago? Me conecto con el ángel del encuentro y digo, ángel del encuentro, ayúdame a encontrar tal cosa. Y esa conexión, esa tranquilidad va a hacer que se te ponga adelante y digas, pero eso no estaba ahí. Y vos digas, o no lo veías, porque muchas veces pasa que nosotros estamos enseguecidos, en el apuro, en la corrida, y no vemos las cosas obvias. Bueno, el ángel del encuentro te lleva de la mano para que encuentres las cosas obvias, para que digas, porque también me puedes decir, pero yo hice el recorrido mental de dónde podían haber estado. Bien, lo podías haber hecho sin haberle pedido al ángel del encuentro. Pero al haberle pedido al ángel del encuentro, el camino se hizo más corto. Entonces, encontrarnos con objetos, con personas, con situaciones, con energías, con sensaciones, nos ayuda al encuentro. El encuentro en todas sus formas. Me encuentro conmigo mismo. Encuentro la solución a esto que me tiene perturbado. Encuentro la puerta que estoy necesitando golpear. Brilla más. Es como yo digo, ¿no? Cuando vos tenés varias soluciones y le pedís al ángel del encuentro de esa solución, es como que esa posibilidad brilla más. Se acomoda primero. Bueno, cada día de tu vida, un encuentro con los ángeles hace que sientas esa sensación de certeza. Aunque en apariencia las cosas no salgan como uno quiere. Aunque en apariencia las cosas estén detenidas, frenadas o trabadas. ¿Sabés qué sucede si vos, en lugar de pedirle ayuda al ángel del encuentro, empezás a pensar, ¿y para qué le voy a pedir si a mí todo se me corta? ¿Y para qué voy a buscar un buen trabajo, un mejor trabajo para mí si voy a volver a pasar por lo mismo? Esto está poniendo la fe, estás cortando tu caudal de conexión con lo divino y estás alimentando esa oscuridad que sutilmente empieza a entrar, empieza a conectarse con tu actitud, con tu pensamiento y con tu sentimiento, que invade todo. Cuando uno está dándole más poder al que te envidia, al que te traba, al que no te deja crecer, según vos, porque en realidad el otro por ahí no te deja crecer, pero vos sos el que le está alimentando ese poder. Entonces, cuando vos le pedís al ángel del encuentro, encontrar la salida, encontrar las palabras, encontrar la respuesta. El ángel del encuentro no está limitado a nada, vos lo limitas. Por eso abrí tu cabeza y encontré esa conexión divina con los ángeles cada día de tu vida, cada instante de tu vida. Y no los agobiás, ni los cansás, ni pienses como un humano. Uno como ser humano a veces se agobia. A mí me pasó, yo tuve que poner una nota en Facebook, porque de tantas cadenas que me reenvían, Facebook, WhatsApp y todos los medios que haya de comunicación, ¿no? Que la cadena, que la virgen, que el chiquito que necesita, el otro que necesita, la forma de comunicarse, el mensaje para que se lo reenvíes al otro, si considerás que yo soy una buena persona, reenvíamelo. Todo eso es muy lindo, pero realmente cuando vos tenés un grupo chico de amigos, cuando lo podés hacer entre tu gente. Ahora, cuando vos estás dando un servicio, cuando vos estás dando una ayuda, y encontrás, por ejemplo, como me pasó a mí el domingo, más de 260 mensajes. Disculpa, ¿por dónde empiezo? Y en el medio de esos mensajes se te pierde el que verdaderamente está o en una situación de internación, en una situación de angustia, o en un pedido verdadero. Y entonces empezás a decir, bueno, miro uno, miro dos, miro tres, miro cuatro, miro cinco, son todas cadenas, la Virgen, todas hermosas, todas que te bendicen, que sos su amigo, que... Pero la verdad, paremos un poco con esto. Háganlo si ustedes quieren, encantada de la vida, con su grupo de amistades, con dos o tres personas, o te piden 8, 12, 20, imaginen, vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que yo contesto los, vamos a suponer que de los 200 había 80 cadenas, 80 mensajes de la Virgen, vamos a suponer, a 10 personas diferentes. Tengo que tener 800 personas a las cuales le escribo distintas, porque si le mando la misma cadena a la misma persona me va a terminar odiando. Bueno, por favor les pido, empiecen a ver, las cadenas no son de la luz, usan imágenes de la luz. Usan la imagen de la Virgen, la imagen de un ángel, un corazón, un beso. Todo eso lo hacen para que vos repitas, reenvíes. Llega un momento en que todos tus contactos ya no te quieren ni recibir. Entonces, si yo hiciera eso con ustedes, cada vez que llegaría un mensaje mío dirían, no, basta, esta la bloqueo. Entonces, por favor, les pido, empiecen a pensar, ¿la cadena cuál es? Yo cuando las recibo, ya no las envío. O sea que si fuera por mí, ya estoy, si de verdad no se me va a cumplir o se me va a dar vuelta una situación en mi vida, ya estoy muerta. Porque ya me mandaron 800 veces la cadena de si no la envías, si la envías a tal hora te va a llegar un mensaje. El mensaje te llega cuando rezás, el mensaje te llega cuando pedís. Y hoy vino el ángel del encuentro para que reencontremos también la forma de comunicarnos. Seleccionemos, empecemos a decir, antes cuando yo era chica te hacían escribir 10 veces esos papeles y había que llevarlos a 10 amigos y terminaban odiándote. Y la verdad que no hagamos, no repitamos esta historia. Hay algo lindo que compartir, que no lo subo en mi muro y lo comparto con todas mis amistades. Hay algo interesante que le tengo que decir a alguien, se lo mando a ese alguien puntual. Es mejor que estar repitiendo las cadenas porque si no llega a 12 no voy a descubrir lo bueno que me va a pasar durante el día. O a 10. ¿Eh? O no me querés, quiero ver cuántos recibo de vuelta para ver cuántas personas me quieren. Por favor, encontremos la cordura, encontremos el equilibrio, encontremos la bendición. A todos los que me mandan cadenas, sepan que en mí mueren. Sepan que si ustedes creen que tienen que mandar a 10 y que si las 10 no lo reenvían a ustedes les va a caer mala suerte, no me incluyan porque no las voy a mandar. Y esto no se los digo desde el enojo, se los digo desde el amor. Porque estamos entrando, así como le damos el poder a una cadena, le damos el poder a la mala onda, le damos el poder a la envidia, le damos el poder a las situaciones oscuras, al miedo. Nos va avanzando despacito. Detrás de una imagen amorosa, te están avanzando despacito. Porque te da miedito, decís, uy. Y si con todas las cosas que me pasan, si yo encima no reenvío esta cadena, ¿qué me va a pasar? Nada, ocupo el tiempo en rezar, ocupo el tiempo en generar, ocupo el tiempo en hacer, en encontrar. Cuando viene a mi vida el ángel del encuentro, viene para que encuentre la salida, para que encuentre la respuesta, para que todas mis preguntas empiecen a ser conectadas con la luz, con la paz, con la alegría. Entonces estoy conectada con lo divino. Cuando me da miedo algo, cuando me deja angustia, cuando me deja la sensación de ¡ay! ¿Qué pasa si yo no respondo? ¿Qué pasa si yo no lo hago? Viene de la oscuridad. Entonces entendamos que la oscuridad no viene. El diablo no se viste de diablo, no viene a mostrarse tal cual es. Lo ves tal cual es cuando rezás y lo desenmascarás. Bueno, hay pequeñas cosas en nuestra vida que nos van entrando, que nos van llenando de oscuridades. No es lo mismo que alguien, por ejemplo, yo el día de la Virgen de Lourdes, no mandé una cadena, mandé la imagen de la Virgencita y una oración. Eso no es una cadena, vos podías hacerla o no. Y mucha gente compulsivamente cree que es una cadena, desvaloriza. Se empieza a desvalorizar eso, el mensaje personal. Me mandaron una oración, piden por mí. O me piden que pida por ellos. La desvalorización de la fe. Ese trabajo es el que vamos a trabajar este año en mis talleres. La fe, limpiar esa espiritualidad, sacar la cosa que te corre del verdadero camino. Ya empezamos este primer sábado sanando nuestro ser a través de la conexión con lo divino, que es un taller fuerte y sanador. Y ahora vamos por el 7 de abril, donde vamos por la transformación espiritual, el poder de la luz sobre la oscuridad. ¿Cómo vamos a ir trabajando con ese esfuerzo cotidiano para esto? La luz sobre la oscuridad. Algo tan simple como lo que les acabo de contar, las cadenas. ¿Qué hacen las cadenas? ¿Me dan más tranquilidad o me dan angustia? ¿Y si las modifico? ¿Y si tomo la imagen y digo, qué linda esta imagen, doy gracias, recibí a la Virgen en mi vida y lo otro no lo hago? ¿Qué pasa si yo aprendo a discernir en lo que está bien y lo que está mal? Bueno, cuando yo transformo, me transformo espiritualmente, empiezo a ver eso, empiezo a ver lo bueno y lo malo. Empiezo a entender que en cada cosa del universo está el bien y está el mal. Pero no me asusto, no me corro, no me escondo bajo la tierra, sino que me empiezo a transformar en un guerrero sanador, en transformar la luz, poner luz sobre cada situación oscura, en darme cuenta cuándo tengo que decir hasta aquí llegaste, cuándo me tiene que importar que esa pobre persona me tiene envidia y se fija hasta el color de zapatos que me compra y se compra los mismos. Porque a mí le doy importancia. Yo tengo que decir, mira qué bien, si yo transmuto la energía que tiene en mí esa situación, y pues, bueno, será que me admira, y sigo adelante, empiezo a fortalecerme. Tenemos tanto para compartir, tanto para hablar. Cada sábado, el primer sábado de cada mes, vamos a tener un encuentro sanador, espiritual y realista. No vamos a tener un encuentro espiritual de esos que son imposibles de hacer. Son lo cotidiano. ¿Cómo remo en lo cotidiano con la envidia? ¿Cómo es la oscuridad? Entonces, mi transformación espiritual, el poder de la luz sobre la oscuridad, es el próximo 7 de abril a las 4 de la tarde. Y para mi vida y para mis esperanzas y para mi luz en lo cotidiano, hoy vino el ángel del encuentro. ¿Qué estás buscando? Bueno, elijo qué busco, porque elijo lo que encuentro. Ese ángel me va a ayudar a encontrar la paz, la luz, las cosas materiales, el trabajo indicado, las amistades indicadas. Pero no por eso te tenés que aislar en una cápsula. Compartí, viví, pero selecciona quiénes son tus personas luminosas. ¿Quiénes te traen luz y quiénes te llevan a la larga a la oscuridad? Porque hay gente que es muy divertida, que te reís mucho y después, a la larga, termina siendo una situación oscura. Aprovechar el ángel del encuentro te hace encontrar el equilibrio entre el bien y el mal cada día de tu vida. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos a Pilar, a ver a Lucy de Pilar. Para vos, Lucy, viene el ángel de la página 68, el de la sanación. Y él te dice, aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Olinda de San Justo, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Para Juan, el ángel de la misericordia. Y él te dice, aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Leonilda de Pablo Nogués te manda un beso muy, pero muy grande. Y para vos viene el ángel de la confianza. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Ofelia de Merlo, el de hoy, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Disfruta el momento, tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Norma de Lanús Oeste, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Alberto de Núñez, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Enriqueta de Belgrano, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Ofelia de Pompeya, te mando un beso enorme para vos. Y viene el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Verónica de Palermo, el ángel del encuentro, el del día de hoy. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. sigue con fe. Todo se logrará. Y para todos los que van a escuchar este programa en otro momento, en otro lugar, a través de www.cristinadelsolar.com.ar en la página Programas de Radio, o a través de Facebook, en Cristina del Solar, o a través de Luz de Ángeles, también de Facebook, sea como lo escuches, a través del tiempo, este mensaje es para vos. Viene el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Todos los ángeles y mensajes que les acabo de leer son del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora, que no está en librerías. Solo lo conseguís conectándote al 47899014 o a través del 15 5870 1184. Les cuento que también pueden bajarse la aplicación gratuita, pero el libro es el libro. La aplicación te ayuda, es una emergencia, puedes compartir una oración como hago yo en Facebook, que todos los días recibo un ángel en mi, me avisa, me sale un ángel y lo comparto. Ustedes pueden hacer lo mismo. Bueno, estamos encontrándonos cada martes y cada jueves aquí en AM 8:30. A la doctora Garber en la primera parte de 11 a 11 y 30 y mi segunda parte de 11 a 30 a 12, yo, Cristina del Solar. Como cada martes y jueves y como cada oportunidad en las que nos encontramos, tratando de conectarte con la luz divina de los ángeles, tratando de conectarte con la mejor vida, con la vida espiritual, con la vida sanadora, con que la luz está a tu lado. Si no, estás del otro lado y te hace mal. Y uno se enferma, y uno se entristece, y uno se deprime, y uno se genera ansiedades. Conectate con la luz divina. Aquí te espero el jueves. El jueves. Un abrazo, un beso, y que la luz te envuelva. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier